Es que yo creo que es la clave, el que sobre todo además que son jóvenes entre 12, 16, 17 años, que lo que les apetece ya es tener su independencia, es una edad en la que dejan de ser niños para ir convirtiéndose poco a poco en adultos y ya les apetece tomar sus decisiones y además son las correctas porque son las suyas y las que van a realizar, porque por mucho que nos empeñemos, si yo quiero hacer un taller de mecánica de motos y a ellos no les apetece, pues no, ni van a venir ni lo van a disfrutar. Por lo tanto, el éxito yo creo que es el que sean ellos mismos los que confeccionen esa programación, que esa persona que esté con ellos tenga muy buen vínculo y sea muy comunicativo y hay una estrechez ahí de comunicación para que recoja todas las inquietudes, para que la programación sea exactamente lo que a los chavales les apetece hacer.